Bueno, esta canción se la quiero dedicar a todos los presos políticos encarcelados injustamente. Amanece un nuevo día, la rutina, mismo sol, misma hora, muerto en vida, siempre la misma canción. Víctima de su sistema que condena sin razón, en función de intereses creados por su ambición. Yo sigo aquí, en un triste vis-a-vis, sin saber lo que decir, estoy sentado junto a ti. ¿Qué hacer? En esta cárcel de cemento, expresando sentimientos, aunque ya no quede aliento. Nada está donde debe de estar, el amor con la guerra y las ganas de luchar. Digo no, no, aprende a respetar, otra vez la misma historia, es un cuento sin final, mira. Nada está donde debe de estar, el amor con la guerra y las ganas de luchar. Y no, no, aprende a respetar, otra vez la misma historia, es un cuento sin final, vamos. Quiero encontrar todo aquello que perdí, todo aquello que busqué y que jamás encontré. Quiero ser todo aquello que no fui, todo aquello que soñé. Dejar de sufrir sin un porqué. Y esto es una situación complicada, mientras todo marcha bien fuera de la almohada. Dando caladas me encontré la libertad, tumbada junto a mi cama y dije, dime la verdad. Nada está donde debe de estar, el amor con la guerra y las ganas de luchar. Digo no, no, aprende a respetar, otra vez la misma historia, es un cuento sin final, vamos. Nada está donde debe de estar, el amor con la guerra y las ganas de luchar. Y no, no, aprende a respetar, otra vez la misma historia, es un cuento sin final. Vamos a hacer solo otra canción porque hay que dejar espacio a todos los artistas que han venido aquí a colaborar. Este tema se llama A ver para creer. Y es una versión de un grupo que nos gusta mucho que se llama Incubus. Inspiro revolución, esa es nuestra cultura. Un delito menor, hacer uso de la cordura. Es mi voz tenor, con rencor hacia los curas. Pon el micro en on, verás que no te quepa duda. Así que check this out, si no te oyen grita. Estamos curados de espanto, pero es que tu voz me irrita. Quita, traigo kriptonita, Superman. Es elenco en unión al chamán. Diamantes en bruto, amantes desde el instituto. El amor muy fuerte a veces también es bastante puto. Dos puntos, unidos por igual, movimiento, sentimiento. Sentimiento en el papel, sabes que no miento. Mentiras en la boca de quién, son 100. Me entreno en cada plaza también. Que entre la mierda subo al Edén, no voy en tren. Elenco está bien, tío, si ellos no lo entienden, que les den. Vamos ahí, Dani. ¿Cómo, cómo, cómo? Y todo va tan rápido como el tacto frío de los látigos. Estamos destruyendo parte a parte todo el Ártico, convirtiendo cada rincón en terrenos áridos. La contracultura que expongo me hace más válido. Cada palabra que soltamos es delito. La policía quiere que les demos todo el mérito. Yo jamás me implico, paso. No tengo problemas si critican, pero me llenan el vaso. Escasos trazos, trozos de inseguridad, inseminan la verdad y joden con su atraso. En esta ciudad me da la risa, todo está a tu alcance, al alcance de tu visa. Yo no tengo prisa, no. Tengo decenas de mensajes que soltar y platicar en la cornisa. Viajes, parajes, esencia libertaria. No podréis cambiar esta situación tan precaria. ¡Todos juntos! ¿Ves? Esa es la verdad que te cuentan. ¿Ves? Esa es la verdad que se inventan. ¿Ves? Cada mes es la misma historia. Acabarás tirado sin pena ni gloria. ¿Ves? Esa es la verdad que te cuentan, ¿crees? Esa es la verdad que se inventan, ¿ves? Cada mes es la misma historia, se repite igual. Muchísimas gracias a todo el mundo. Ha sido un placer estar tocando aquí para esta buena gente. Nos une un mismo ideal y esperemos que seamos más conscientes de lo que nos une que de lo que nos separa. Compañeros, hasta siempre.